Esta reunión fue convocada por el municipio con el objetivo de empezar a planificar todo lo que es la margen sur, fundamentalmente teniendo en cuenta la inminente apertura del puente, que va a ser para principios del mes próximo, por lo que anunció provincia. Esto significa salvaguardar la margen sur ante la posibilidad de alguna toma, y comenzar fundamentalmente a planificar el desarrollo de la margen sur en todo lo que tenga que ver con la planificación urbana de futuras barrios o el desarrollo urbano que esto tenga y el futuro desarrollo productivo de la margen sur. Así que ya estaba definido, ayer se le confirmó a todos que va a haber un puesto policial donde el municipio instala una casilla, Edersa va a hacer la conexión de luz y ya tiene preparado personal, la policía de provincia, para instalar en el lugar. Faltan completar algún equipamiento, como es la movilidad que va a tener, que el comisario inspector ya ha solicitado a Viedma, por ejemplo, motos para todo terreno o cuatriciclos para poder patrullar y vigilar la zona, y ya tiene equipos de radio, o sea que de alguna forma en la apertura del puente, si Dios lo permite, vamos a tener instalado ya un destacamento policial que va a permitir tener bajo control la zona. También se afinaron los mecanismos con justicia, con los propietarios y con el municipio y también la policía, en cuanto que si existiera algún intento de asentamiento ilegal, se va a actuar de forma inmediata para evitar de que se instale gente de manera irregular. Así que esto es un poco un resumen. También surgió de la reunión que se conformó una comisión de seguimiento integrada por todas las partes, que ayer ya se eligieron los representantes. Por ejemplo, me olvidaba decirte que estaba participando el Consejo de Seguridad. Estaba el señor Pino Perocio y Oscar Vocero. En esta comisión de seguimiento está encabezada por el señor Bruno Bordiñón como presentante del Partido Radical, que está colaborando y participando en algunos temas del municipio y en este caso ha asumido la responsabilidad de ser el coordinador de esta comisión de seguimiento, que está integrado por representantes de los propietarios, representantes de la policía, representantes de provincia, representantes del municipio y representantes del Consejo de Seguridad y representantes de la justicia. Así que esta es la forma en la que hemos diseñado el trabajo a futuro para planificar un normal desarrollo de la margen sur.